Otra Navidad en la que te pedí. Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve ahí, hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenía en las nubes y como un rayo caí, caí, caí. Y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo. Pa' que vacilara, no pa' que por un cuero. A las 12 llora. Siempre supe que era mala, no te creas que soy ciego. Yo cerraba los ojos y te besaba de nuevo. Con el doble 6 y doble 5 me trancaste luego. Tú y yo somos iguales, nos veremos luego.